que me muero, son los celos que me atacan. Una, dos, tres que me lo miran, sube por mi cuerpo, mucha adrenalina y voy juntando bronca a las que me envidian. Si se acercan voy a responder y me pongo loca, loca. Me voy a sacar si me lo tocan, loca. Voy a enloquecer si me provocan, loca. Creen que nos pueden separar. Si me provocan, loca. Creen que nos pueden separar.